desde la base, llamando a la pista. Reciba la onda de la base. ¡Es aquí! ¡A moverse todo! ¡Vamos! ¡La masa! ¡Móvete con la base! ¡Móvete con la base! Baila, baila.